estar tranquilo. Te diré por qué. A veces a las 12 del día, a la 1 o a las 3. A veces de madrugada, lo mismo al amanecer. ¿Y qué pasó? No sé. Se forma una rebambaramba que se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10. Y salen gritando, ah, avísale al super. ¿Cómo es? Que nos estamos quemando. Y no se sabe el fuego en dónde es. Una mañana dormía y corriendo me tiré. Esto yo lo soñé. J. Ruiz, sencillamente.